En la gente de su defensor recibimos la visita de la doctora Nora Sousa Vieira, del área de cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y hoy vamos a hablar sobre la conservación del Teatro Nacional Cervantes, uno de los monumentos históricos más importantes del país, además, y todo un proceso se está dando para tratar de mantenerlo, mantener esta joya arquitectónica muy bonita de la ciudad de Buenos Aires. Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, te comento que desde el año 2007 se están restaurando, hay obras de restauración sobre la parte de edilicia externa del edificio del Teatro Cervantes. Desde ese momento que hubo un desprendimiento de mampostería, se dio intervención a la Secretaría de Cultura y a la Comisión de Monumentos Históricos y se había aprobado un master plan. En función de eso, nosotros ya en su momento también habíamos tenido una intervención previa a través de una denuncia realizada por la Asociación de Actores, que era un poco más extensa, o sea, no solamente se refería al mantenimiento, sino al funcionamiento del teatro, sino al funcionamiento y a la no operatividad, sí, casi, digamos. Sí, sí, sí. Si bien era en principio un tema gremial, la existencia de este master plan disolvió el planteo del conflicto. Y en función de eso, nosotros dimos casi por concluida la intervención nuestra. Sin perjuicio de eso, lo que sí cabe acotar, que en su momento y en función del master plan, y considerando que el edificio del Teatro Cervantes es de estilo plateresco, siguiendo emulando al edificio de la Universidad de Alcalá de Henares de España, que es la ciudad natal de Cervantes, el gobierno español había ofrecido su intervención para la puesta en valor. Claro. Entonces era como un punto que había quedado pendiente. A partir de este año, el 2015, y actuando de oficio a través de una nota publicada en un artículo periodístico, es ahí donde volvemos a tomar conocimiento de que los andamios colocados en el año 2007 siguen sobre la fachada del edificio. Sí, se puede ver cuando uno pasa por la avenida Córdoba. Y, o sea, es como que ya están instalados porque, o sea, de hecho, las publicidades se colocan sobre los andamios. Sí, sí, sí. O sea, que ya forma parte de la arquitectura. Uh-huh. Entonces, bueno, en función de esto, parece que tampoco se conocen las fechas en que va a tener ejecución la terminación de las obras, es que iniciamos la actuación de oficio y paralelamente solicitamos pedidos de informe tanto a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, al Ministerio de Cultura en lo que refiere a la parte de infraestructura, y al Ministerio de Planificación, que en definitiva es el encargado de aprobar los presupuestos de las partidas presupuestarias para ser asignadas a las obras que se realicen. Perfecto, entonces ahora estamos a la espera de, bueno, las respuestas estas para ver cómo sigue el mantenimiento y, por supuesto, la restauración de este teatro. Lo que vale la pena destacar es el valor histórico de este edificio, que es de estilo plateresco. Es el segundo en orden de importancia después del Teatro Colón, y está catalogado, entre otros de los palacios arquitectónicamente de relevancia, como puede ser el Ortiz Basualdo, el de Obras Sanitarias, sí, de los más lindos de Buenos Aires. Exacto, además. Exacto. Y bueno, y está todavía en funciones como teatro, sigue funcionando como teatro. Sigue funcionando en teatro, que eso fue el planteo que claro, se había hecho en 2007, sí, y que por suerte, o sea, sigue, una solución. Sigue habiendo programación habitual. Exacto. Te agradecemos mucho, doctora Nora Sousa Vieira, del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Gracias a ustedes.